No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Me da gusto comprobar que cada vez son más las personas dedicadas a lograr su bienestar. Creo firmemente que la transformación se inicia en el interior de cada ser. Pero también creo que en algún momento nos damos cuenta que los cambios individuales, aunque esenciales, no son suficientes para lograr un desarrollo pleno. Y que reconocer el valor de los demás es la única forma de conseguir una verdadera evolución. Si trasladamos esta reflexión a un contexto cotidiano, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Consideras que si mejoráramos las condiciones de nuestro entorno colectivo, lograríamos avanzar como sociedad? ¿Al cambiar las condiciones de nuestro entorno, veríamos resultados a nivel nacional o mundial? Varias disciplinas de desarrollo humano nos han advertido que concentrarse en el exterior sin atender el interior resulta en un avance limitado. ¿Por qué no entonces trasladar esta enseñanza del plano individual al plano comunitario? Seguramente habrá muchas formas de poner en práctica la propuesta anterior. Sin embargo, hoy quiero plantearte la idea de impulsar el consumo local. Esta como una manera de promover el desarrollo. En el sistema productivo se centran los beneficios económicos y pasamos por alto las repercusiones sociales y ambientales que esto tiene. En el afán de tener productos atractivos o novedosos, importamos mercancías desde lugares muy lejanos, cuyo traslado requiere de un alto consumo de combustibles y genera gran cantidad de emisiones que contaminan y contribuyen al cambio climático. Por ello, una buena alternativa es comprar bienes locales. Con esto me refiero a adquirir lo que se produce en tu comunidad, localidad o región. Al consumir localmente, eliminamos los intermediarios y especuladores. Con la venta directa al público, se logran mejores ingresos para los productos y ahorros para los consumidores, lo cual genera prosperidad y empleo en la comunidad. Se combaten los oligopolios y se establecen precios dignos para el productor y justos para el consumidor. Si se trata de alimentos, conseguimos productos sanos, frescos y de temporada. Estos productos suelen consumirse pronto, por ello no requieren de refrigeración o de conservadores. Apoyamos así además la sustentabilidad, al mejorar la economía, las condiciones ambientales y las relaciones sociales comunitarias. Conocemos, por ejemplo, al panadero o al tendero de la esquina, favorecemos la cohesión social, recuperamos vínculos vecinales y creamos redes de colaboración. Desde el punto de vista ambiental, ahorramos el combustible necesario para el transporte, con lo que así ayudamos a reducir las emisiones contaminantes y generamos menos basura derivada de tanto empaque y embalaje. También favorecemos el cultivo de variedades nativas que apoya a conservar la biodiversidad y promovemos la revaloración de tierras agrícolas regionales. Y por último, consumir productos locales consolida nuestra identidad cultural. Estimula a las empresas a ofrecer productos de la región y amplía la conciencia de los consumidores sobre el impacto de sus decisiones de compra. Te invito entonces a elegir los productos locales. Con ello, estarás eligiendo un mundo mejor para nuestra gente, nuestro país y el resto de la humanidad, porque el beneficio cercano puede convertirse en un bienestar global. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.